ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en Radio Puente Alto. A ver, no tenemos el audio de nuestro querido amigo Almendra, así que vamos a conversar algunas cosas de nuestro país antes de entrar en algunos temas que son bastante interesantes y que guardan relación con lo que nos estamos viviendo. Ustedes convencionales, no estamos a puertas de del comienzo de la convención constitucional y por eso vamos a hablar unas palabritas de eso. Los convencionales son nuestra última esperanza de tránsito pacífico a una nación con igualdad de derechos y deberes. Por eso les damos la bienvenida. El conservadurismo de derecha o de izquierda les impidió usar el nombre de Asamblea Constituyente, pero eso es lo que verdaderamente es, una asamblea del pueblo que dictará la nueva norma magna que regirá leyes, decretos y reglamentos de una república diferente. Por eso lo primero de lo primero es recuperar la identidad. Ustedes son una asamblea constituyente, la primera de nuestra historia, dotada de todos los poderes para escribir una nueva constitución política de acuerdo a la constitución actual. En definitiva, será el pueblo, en referéndum, el que aprobará o rechazará vuestra propuesta. Ese es el llamado plebiscito de salida. Por eso la primera definición que les espera es decidir si asumirán la plenitud de sus poderes, rechazando toda sumisión a un orden que es necesario cambiar en sus raíces. Confiamos en ustedes. Hemos visto algunos atisbos de eso en cuanto a la reglamentación y todo, y de parte de la vocería de los pueblos, pero parece que tienen que ponerse firmes en esta posición, porque de acuerdo a la Constitución, hemos leído a muchos especialistas en el tema que dicen que efectivamente la ley 21.200 es de todas maneras inconstitucional. La nueva Constitución Política de la República de Chile tiene que colocarse sin ambigüedades del lado de los pobres del campo y la ciudad, de los que sufren discriminación social, racial y de género, en salud, educación, vivienda, trabajo, salarios, pensiones, etc. Necesitamos que todo chileno que lo merezca, sin perjuicio de su origen, pueda ser juez de la Corte Suprema, del comandante en jefe del Ejército, de la Marina y la Fuerza Aérea, diputados o presidente de la República. Igualdad de derechos y deberes es la medida democrática de la nueva constitución que esperamos todos los chilenos. Recuperado su carácter de asamblea constituyente, la convención tiene que tomar partido por los pobres, por los que fingen ser clase media, por un salario de 400.000 pesos y un auto usado. Ellos son la mayoría de nuestro país y hay los extremadamente pobres, los miserables de esta sociedad, las 81.000 familias que sobreviven en 969 campamentos de tablas, cartones y plástico, sin agua potable ni baño, con niños y ancianos vagabundos en el barro y en la desesperanza. ¿Cómo tolerar una constitución que admite que en tiempo de pandemia y aumento de la pobreza, un puñado, entre ellos el presidente de la República, hayan aumentado sus riquezas en miles de millones de dólares? Eso no se puede tolerar. Es que parece que no lo dimensionamos. Ustedes, constituyentes, tienen el deber de poner fin a la injusticia social, desechando el modelo neoliberal que nos estrangula. Ustedes pueden escribir el mandato supremo que obligue a leyes e instituciones a ceñirse a una época de cambios. La nueva constitución permitirá al pueblo demandar, sin obstrucciones leguleyas, los derechos que les son negados. Las instituciones civiles y militares, hoy en crisis profunda, tendrán que adaptarse a las nuevas reglas. La constitución, esperamos, consultará el mecanismo antigolpista que permita remover, mediante plebiscito, los gobiernos corruptos que traicionan sus promesas. Del mismo modo, la Constitución Democrática seguramente abrirá paso a la iniciativa popular en materia de leyes y desbrozará el camino legislativo eliminando el Senado y el Tribunal Constitucional, que hoy enmarañan y facilitan el cohecho y la prevaricación de las instituciones. Una asamblea nacional con diputados que reciban salario similar al de un trabajador y una Corte Suprema con magistrados de confiable probidad debería ser la vía de tránsito de las nuevas leyes de la República. Una amplia mayoría de ciudadanos espera que la nueva Constitución reconozca la autonomía de los pueblos originarios y el orgulloso mestizaje del pueblo chileno. El derecho a manifestarse pacíficamente, a disentir y expresar opiniones críticas al gobierno y no y a la Asamblea Nacional, a formar sindicatos y partidos políticos, a profesar y practicar la religión que cada cual desee, el derecho a formar familia por patrimonios, bueno, por matrimonio del mismo sexo, digamos, en realidad en eso no estoy de acuerdo yo, pero serán sin duda derechos que incluirán la nueva Constitución. Paréntesis, yo no estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo con las uniones civiles del mismo sexo, que tengan los mismos derechos matrimoniales, que existen de hecho, pero el matrimonio y la crianza de niños, porque el matrimonio va para allá, digamos, se hace continuo, eso no me cuadra, la verdad es que no, me parece que no corresponde. Para la perpetuación de la especie. Correcto. Asimismo, hay un derecho que sin duda será motivo, como lo es hoy, de profunda discusión, la libertad de expresión. Esta sin duda debe ser amplia en todos los terrenos. El rango y amplitud de la libertad de expresión debe ser sometido a escrutinio en la Convención. El derecho a informar y opinar, cuyo hermano gemelo es el derecho a estar informado, debe ser unirse a ciertas reglas para ser auténticamente democrático. La información cumple una función social, por lo tanto, como la salud o la educación, no puede ser un negocio privado. La propiedad de los medios televisivos, radiales, escritos y digitales no puede estar en manos de emperadores de la opinión pública. Tiene que ser la propiedad plebeya de las cooperativas, organizaciones sociales, partidos políticos, municipalidades, congregaciones religiosas, etcétera, apoyados por el Estado si se ven excluidos de publicidad privada. Los periodistas que obedecen normas de ética profesional tienen que ser los que dirijan los medios, no los gerentes y agencias de publicidad como ahora. La información crea corrientes de opinión política y esa noble función, repetimos, no puede ser un negocio más en el abanico de intereses de grandes empresarios. El pluralismo informativo y de opinión es absolutamente necesario en esta época de cambio social y político. Pero los magnates de la prensa deberán ser relevados de una tarea que es de responsabilidad colectiva si queremos avanzar resueltamente hacia el futuro. Compatriotas constituyentes, rompan las cadenas que intenta imponerles el sistema. Cumplan un deber de lealtad con la heroica lucha del pueblo chileno para llegar a este umbral de libertad. Esta es una puerta para hacer verdaderos cambios. Si nos sometemos al sistema, a los parlamentarios y al Poder Ejecutivo, quedamos igual, no sacamos nada. No nos sirve. Entonces, eso es lo que les quería comentar para partir. Y ahora vamos a entrar un poco a continuar algo de lo que estábamos conversando, que es un tema muy interesante, que es un tema que está en la boca de todos, por lo demás. Como hemos expresado a lo largo de varios programas, está claro que la pretensión de los amos del mundo, que no son los presidentes, ¿cierto?, es el control total de la raza humana. Es decir, el completo establecimiento de un rebaño. Para ellos no somos más que una granja y nos desprecian. Pero no se trata, como creen algunos ilusos, de tenernos geolocalizados físicamente, que también en función de nuestros artilugios móviles o GPS a través de los satélites. El control se refiere fundamentalmente a nuestro cerebro, a nuestras emociones y pensamientos y sentimientos. Sabemos desde hace décadas que determinados grupos dentro de la CIA, del Pentágono, de DARPA, de la NSA, de la ONI, del CFR, del Tavistock, de Frankfurt, de Princeton o del MIT, investigaban sobre la conducta humana con el fin de llegar a controlarla por completo y cambiar su esencia. Controlar los seres humanos a distancia y modificar sus conciencias es el viejo sueño, el objetivo final. Nosotros aquí en este micrófono hablamos hace 2 años atrás del control mental, que es lo que están haciendo ahora en la primera parte, pero ahora quieren hacer mucho más que eso. Controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, manejarnos igual que si fuéramos robots. Ese es, de verdad, quieren conectarnos a internet para a través de la red, con el 5G, inocularnos pensamientos, pero eso es algo que no lo pueden hacer. Ellos creen que lo van a poder hacer, pero eso no lo van a poder hacer. Estos días se está investigando sobre el grafeno. Es más, ya se ha analizado y lo que antes fue sospecha es ahora una confirmación. Las vacunas tienen grafeno, sí. Ya han presentado las pruebas que lo confirman y dentro de unos días un equipo de catedráticos dará a conocer la investigación completa en varios idiomas. Por supuesto, son científicos independientes. Todo esto se está realizando de manera silenciosa, confusa, oscura, tanto que la mayoría de las sociedades es incapaz de ver el alcance. ¿Se puede saber para qué necesitamos esto, que además va a destruir parte de la flora y la fauna del planeta, y a los humanos que sobrevivan los convertirá en enfermos crónicos sin salvación, autómatas, zombies, seres despersonalizados de alma apagada, que es por un fin oscuro, más allá de lo económico, no nos cabe ninguna duda? Me refiero a todo este mecanismo y todas estas metodologías de control que estamos hablando. ¿Es esto lo que hace tan importante el tema del grafeno? Que quizás con qué cosas más interactuará con las frecuencias de las 5G, un emisor y un receptor. El emisor es la antena 5G y el receptor es el ser humano, formando una red de control planetario, una especie de telaraña gigante por fuera y otra, y dentro de cada ser humano. Para quienes aún duden, por ejemplo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, pronunció ante una gran audiencia en compañía de los ministros de Transporte y Telecomunicaciones y Ciencia a propósito del proceso de licitación de la red 5G. El discurso parece el producto de una borrachera o de haber tomado alguna droga alucinógena, pero no formar parte de la hoja de ruta de las élites globalistas que han enviado a todos los mandatarios del mundo. Él dijo, es la posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento. E incluso, puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Algunos dicen que la mejor forma de predecir el futuro es inventándolo. Bueno, eso es a lo que todos aspiramos. 5G es un tremendo salto adelante. Es un salto cósmico, copernicano, porque realmente lo que va a significar la tecnología 5G es un cambio aún mayor en nuestras vidas que lo que han significado todas las tecnologías anteriores en esta materia. La posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestros pensamientos e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos, y eso nos va a cambiar la vida. Va a transformarse la 5G en el verdadero sistema nervioso de nuestra sociedad, igual que el nuestro. Yo me pregunto qué tan importante que lata el corazón para la supervivencia del ser humano. Nadie está preocupado de que el corazón lata. Hay un sistema inteligente dentro de nuestro cuerpo que hace que múltiples órganos hagan funciones tremendamente sofisticadas con perfecta coordinación y muy pocas decisiones vienen en nuestra conciencia. La mayoría los toma este sistema nervioso de forma autónoma e inteligente. Lo mismo va a pasar con muchas otras esferas de nuestras vidas, gracias a esta tecnología y un imperativo cuya urgencia e importancia no requiere segundas lecturas. modernizar nuestro Estado para que sea un cambio que llegue a todos los hogares de nuestro país. Eso es lo que dicen. ¿Qué? Esto es lo más estúpido y absurdo que he leído. Dicen ellos que ellos aspiran a leer nuestros pensamientos e incluso puedan insertar pensamientos. Los pensamientos están en la mente, no en el cerebro. Ellos no pueden llegar a la mente, solamente en el cerebro. Insertar sentimientos, los sentimientos están en el cuerpo emocional, ni siquiera en la mente. Entonces, tampoco, y tampoco están, forman parte del cuerpo físico. Entonces, no tienen cómo. El 5G va a afectar a aquellos seres humanos que sean poco reflexivos y que trabajen como autómatas. Ellos van a prácticamente entregar su mente, no la van a ocupar, no van a tener sentimientos, y entonces así los van a poder manejar en base a estímulos. Pero no pueden intervenir la mente. El hombre no tiene esa capacidad, ni la va a tener. Entonces, por eso que les leo esto, porque es una cosa, pero nadie está preocupado de que el corazón lata, dice. O sea, ¿sabían ustedes por qué late el corazón? ¿Se han preguntado por qué late el corazón? El corazón deja de latir cuando el espíritu sale del cuerpo. Y si el corazón no late, no hay, nada funciona. Y este es el cuerpo humano es un sistema inteligente. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, la digestión se hace sin que nosotros tengamos que pensarlo. Se hace en forma perfecta. Si algo nos cae mal, nuestro organismo nos hace y nos pide algo fresco. O sea, nos pide lo que nosotros necesitamos. El organismo es inteligente porque está gobernado por Dios, aunque nosotros no lo creemos. Pero es tal nuestra ignorancia y nuestra soberbia que somos capaces, los científicos, de decir estas estupideces. Como diciendo, a nadie le preocupa que el corazón lata. Como diciendo, si el corazón está o no está, da lo mismo, porque hay un sistema inteligente que... Eso ya es la estupidez más grande que he leído. No entiendo que esto haya sido noticia de portada en toda la prensa y tema de opinión de los columnistas. Se ve que están en cualquier parte. ¿Será que ya les está actuando el grafeno? No importa que el presidente Piñera sea un ignorante y confunda el sistema nervioso con el sistema circulatorio, como me señala un amigo. Lo importante es la marcha frenética de los acontecimientos, que las máquinas puedan leer nuestros pensamientos e incluso puedan insertar pensamientos y sentimientos. Eso es lo que dicen ellos. ¿Se dan cuenta de la gravedad? Pero no es el único portavoz de la buena nueva, del cambio de paradigma, de la distopía más atroz. Boris Johnson se expresa de manera muy similar, regocijándose en la gran red que nos transformará en colmena, sin individualidad, como un alma grupal que ni siquiera obedecen a instintos naturales, sino a caprichos de los psicópatas. Un alma grupal es como un alma animal. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que funcionan las abejas que trabajan como un equipo o las hormigas? Porque ellos no tienen alma individual, tienen un alma grupal. Entonces, alma les da a cada uno de sus miembros que tienen cuerpo, a cada cuerpo les entrega un estímulo y les da una orden de lo que tienen que hacer. Entonces, por eso que las aves migran, por eso que las ovejas son ordenaditas para hacer la miel, por eso que las hormigas son fabulosas. Por ejemplo, cuando les tiran agua se abrazan todas y se protegen y de esa manera no se ahogan. Ahí a veces necesitamos aprender de las hormigas nosotros, porque esa capacidad de unión no la tenemos los seres humanos. Reaccionemos, se están refiriendo claramente a una comunicación entre nuestro cuerpo y algo externo, es decir, no por voluntad propia o de manera natural, sino mediante un estímulo foráneo. ¿Seremos magnéticos por dentro y electromagnéticos por fuera? Si no lo paramos, será el fin de la humanidad, a no ser que Dios se manifieste disfrazado de una tormenta solar de alcance. Esto lo dice un artículo científico, por eso lo destaco. O sea, ellos mismos dicen, a no ser que Dios se manifieste disfrazado de una tormenta solar de alcance. Y eso es así. Dios se va a manifestar. No sé si de esa manera, digamos, pero se va a manifestar, no me cabe ninguna duda. Eso no tengo la certeza absoluta. Ray Kurzweil de Google dice que los humanos tendrán cerebros híbridos impulsados por la nube para 2030. Ahora, dentro de 15 años a los humanos se les implantarán nanobots que conectarán sus cerebros a Internet, lo que permitirá una cognición enormemente acelerada. 10 años después de eso, la mayor parte de nuestro pensamiento se hará en línea, según el futurólogo Ray Kurzweil. Eso es el futuro, se dan cuenta, ese es el futuro que ellos quieren. Ellos creen que lo van a poder lograr, no lo van a lograr, pero que lo piensen revela que esos seres están absolutamente pensando, pero transformando el ser humano en algo, matando la belleza del ser humano, matando la voluntad propia, el libre albedrío, y transformándolo en un robot, y haciéndolo involucionar, y haciendo perder su alma de manera voluntaria. Les decía yo en el programa pasado, el demonio tiene que estar en una tribuna mirando muerta de la risa como los seres humanos quieren voluntariamente entregar su alma y perderla. Tiene que estar muerto de la risa. Los fabricantes han estado utilizando grafeno derivado de la nanotecnología en máscaras faciales. Ahora existen preocupaciones de seguridad. Grafeno en todas partes, la advertencia de una posible toxicidad pulmonar temprana asociada con las mascarillas faciales que contienen grafeno plantean serias dudas sobre los controles y equilibrios de seguridad. Recuerde el lector que han tenido que retirar mascarillas del mercado por ese motivo. El óxido de grafeno es el tema candente de la investigación biomédica y farmacéutica de esta década. Sin embargo, sus complejas interacciones con los componentes sanguíneos humanos complican la transición de los prometedores resultados in vitro al entorno clínico, incluso si el óxido de grafeno se produce con los mismos átomos de nuestros órganos, tejidos y células. Su naturaleza bidimensional provoca interacciones únicas con las proteínas de la sangre y las membranas biológicas, y puede provocar efectos graves, como la trombogenicidad y la activación de células inmunitarias. Bueno, estos han sido los trombos y las defensas autoinmunes han sido las principales causas de muerte en el caso de las personas que han sido vacunadas. Lo que tenemos físicamente hoy es una esponja creada en base a óxido de grafeno, la cual, al término de esta investigación, dará pie a la creación de un parche, tanto para el tratamiento de heridas agudas, en las cuales se necesita la absorción de mucha sangre, y que se active rápidamente la cascada de coagulación, como para las heridas crónicas, al igual que el supuesto SARS-CoV-2. Están introduciendo nanotecnología en las vacunas antigripales, como ayudantes, y probablemente en todas, concretamente el óxido de grafeno con las consecuencias de excitación electrónica en la banda 5G. Es decir, en la tecnología 5G y sus anchos de banda están las frecuencias concretas de excitación electrónica del óxido de grafeno inyectado en los cuerpos como vacuna. La vacunación intranasal con nanopartículas de óxido de grafeno para la influenza. Se ve una vacuna que es como un spray que se aplica en la nariz, se ve como muy inocuo, se ve como muy inofensiva. Entonces todo el mundo la coge porque todo el mundo evita el pinchazo. Publicación del procedimiento de Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos de América, donde se anuncia el uso de nanopartículas con óxido de grafeno contra la gripe. Los científicos de Graphene Flagships han desarrollado un sensor basado en grafeno CBD que detecta señales cerebrales en una amplia banda de frecuencia, desde frecuencias extremadamente bajas hasta oscilaciones de alta frecuencia. El sensor es biocompatible y podría usarse para medir y predecir estados cerebrales. Además, los sensores de grafeno podrían usarse en implantes crónicos debido a su alta estabilidad en el cerebro. El proyecto Brainstorms está desarrollando un sistema que usa nanopartículas y campos magnéticos para monitorizar y controlar las 80.000 millones de neuronas del cerebro de cada persona. Los vacunados están realmente magnetizados. Experimento realizado por la Asociación European Forum for Vaccine, estudio que ha sido realizado sobre personas que se acaban de vacunar, que confirma la presencia de un campo magnético. Los investigadores detuvieron el experimento a causa del susto que experimentaron con las cobayas al descubrir la magnetización en su brazo. Las cobayas son como una especie de cuye. En el pabellón del grafeno, el Instituto Catalán de Nanociencias y Nanotecnología acaban de presentarse unos sensores de grafeno que aprovechan todas las capacidades de este material para desarrollar unos dispositivos capaces de detectar nuestra actividad cerebral para cambiar totalmente la interacción entre personas y ordenadores. En la televisión abierta han desmentido esto varias veces, pero esto, por supuesto, nunca lo van a aceptar. Sí, claro, se han pegado cosas aquí y después las han ridiculizado para que no parezca verdadero eso, para que parezca un show. Pero de verdad eso está demostrado. ¿Tenemos preguntas de nuestros auditores? ¿Vamos con las preguntas? Es verdad que todo lo que usted está planteando, don Claudio, aparece en el libro de George Orwell, 1984, y si esto aparece de antes, ¿quiénes son verdaderamente los dueños del mundo? Pregunta. Bueno, muy buena su pregunta, querido auditor. La verdad es que este libro de 1984 es muy decidor de lo que están haciendo los poderes del mundo. Y los gobiernos les siguen el amén, por supuesto, porque los gobiernos no mandan. Pero los dueños del mundo vienen amplificando el control mundial desde hace casi 300 años. Ellos son los que están, que no aparecen en la revista Forbes, y son una de las 13 familias más poderosas del mundo, que no son muy conocidas. Y ellos son los que llevan la batuta en todo. Ellos empezaron con esto alrededor del año 1770, con la intención de controlar el mundo por familias, y se apoderaron del dinero. Su premisa era decir, no importa quién haga las leyes, nosotros solamente aspiramos a controlar el dinero, y de hecho lo están controlando. Aunque usted no lo crea, ellos, esa familia, que es la familia Rothschild, la más poderosa del mundo por lejos, pero por lejos, es dueña de la Reserva Federal Norteamericana y de algo así como 170 bancos centrales mundiales, entre los cuales está el nuestro. Entonces, cuando hablan de la autonomía del Banco Central, nosotros nos reímos. La gente ni se imagina que el Banco Central es de una familia extranjera, que tiene su sede en la City de Londres y que es dueño de los principales bancos centrales del mundo. Y ellos son los dueños del dinero, y su patrimonio consolidado es equivalente a 40 PIB norteamericanos. Usted sabe lo que es el PIB, es la medida del tamaño de la economía, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos es de 20 billones de dólares, que son 20 millones de millones de dólares. Ellos tienen 40 PIB norteamericanos, para que usted vea. Ningún pelagato de la revista Forbes llega a esas cifras, ni siquiera se acerca. Entonces, ellos son los dueños. Y por supuesto, como son dueños de todo, ellos no permiten que se les divulgue nada. Entonces, todo lo que sale, sale bajo cuerda, todo sale bajo amenaza, todo sale así. Entonces, eso es lo que le puedo decir, querido amigo. Ellos son los dueños y ellos le dan, tienen, para dar sus órdenes, se la dan a instituciones intermedias como el Club Bilderberg, la Comisión Trilateral y el Club de Roma. Y ellos son los que están planificando el gran reseteo que se hizo ahora a fines de enero del 2021 en el foro de Davos, el foro económico mundial, que significa resetear toda la economía del mundo. Ellos son los que dieron la pauta para que se hiciera la Agenda 2030. Ellos son los que crearon como contrapeso, como antítesis, hicieron crear el marxismo para contrarrestar el capitalismo. Así, habiendo capitalismo y marxismo, ellos nos hacen creer que hay un gobierno y una oposición siempre, entonces hay democracia y entonces no nos pueden imponer una dictadura. Pero la dictadura hoy día se está imponiendo y el Foro Económico Mundial lo dijo claramente. El gran reseteo viene y la dictadura mundial también viene. Y es porque ellos están llegando a culminar con el mundo que ellos sueñan, que es un mundo de amos y esclavos, donde ellos son los amos y nosotros seremos los esclavos. Y la intención de ellos es eliminar a la mayoría de la población del mundo. Y eso no lo digo yo porque estoy conspiranoico, no. Eso está escrito en un mandamiento. Entonces, desde el año 80, en las piedras de Georgia, por la francmasonería, que son parte de esta gente. Entonces, ellos aspiran a mantener la población en 500 millones de habitantes. Y ellos aspiran a que todo ser humano que no sea útil, o sea, que no sirva al trabajo, no sea productivo, sea desechado. ¿Se puede imaginar qué va a pasar con las personas jubiladas? ¿O con todos los ancianos, con todas las personas mayores, los que no rindan al máximo? Eso es lo que viene. Por eso que sabemos que nosotros tenemos la certeza de que Dios va a intervenir. Llegó el momento de la intervención. ¿Vamos con otra pregunta? Esta de Florentino Millar. Había un debate muy grande por el candidato del Partido Comunista Jadwe, que lo han acusado de antisemita. ¿Usted nos podría explicar de dónde viene esa lucha tan ancestral entre el pueblo judío y los palestinos? Se supone que eran primos, vienen de la misma descendencia de Jacob. ¿Es verdad eso, no? Ahora... Sí, a ver. Muy buena pregunta. Claro, necesitaría tres programas para contestarle, pero efectivamente recordemos que había... Unos eran hijos de Jacob y el otro era el otro de Ismael. Ismael dio origen al pueblo palestino y Jacob, que era de distinta madre, dio origen al pueblo judío, mantuvo la... Pero en realidad esto viene, piense usted que el pueblo judío, cuando fue elegido por Dios, era un pueblo humilde, que fue protegido por Dios, fue ayudado por Dios. Hoy día es un pueblo soberbio. Ellos son los dueños del dinero. Ellos no aceptaron a Jesucristo como Mesías porque los invitaba a abandonar el mundo material. Entonces, ellos no aceptaron al Mesías. Ellos están esperando su propio Mesías en Jerusalén, que va a ser el anticristo, un falso Cristo. Ese es el Mesías que ellos quieren, porque es el Mesías que les permite vivir como amos, como ellos quieren vivir. Entonces, ese odio, ese sectarismo que ellos tienen, que son fascistas en su ideología, son verdaderos nazis con los palestinos. Han sido, así como ellos tuvieron su genocidio en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ahora ellos están siendo los genocidas. Entonces, y toda esta gente... La familia Rothschild fue prácticamente el que le dio el visto bueno a la creación del país Israel. Autorizó el país Israel. Y ellos se pusieron Israel porque se aprovecharon de un nombre que es bíblico. El sionismo y el nombre Israel son nombres bíblicos que tienen un significado que es totalmente distinto a lo que ellos le quieren dar. Esta gente son lo peor de lo peor. Entonces, de ahí viene ese odio que por milenios que vienen. ¿Y cuánto les puedo decir? ¿Otra pregunta? Hay un tema importante por acá, la Carolina Villar, desde San José de Maipú. ¿Cuándo va a acabar la pandemia? Ahora está la variante Delta. Estamos pasándolo muy mal económicamente. Estamos pasando frío, hambre. Estamos complicados con el tema. ¿Qué más viene, Claudio? Usted que tiene gente que está contactada. ¿Qué le dice a usted, don Claudio, con respecto a la pandemia? Estamos realmente mal, hemos pasado hambre, estamos en momentos muy complicados. Bueno, es muy complicada la situación de usted, querido auditora. Lamentablemente, como le hemos dicho, estamos viviendo el final de los tiempos. Esta tribulación empezó con la pandemia y esto no va a parar más. Nosotros hemos dicho que esto está recién empezando. Esto no va a parar más y es consecuencia del comportamiento del hombre. El hombre ha sido nefasto con el mundo, con los animales, con la tierra, con la naturaleza, con otros seres humanos, con los inocentes, con los niños, con los ancianos. Entonces, lamentablemente, eso es lo que estamos cosechando. Ahora, claro, usted no tiene la culpa, dirá usted, y es legítimo que lo sea. Pero lamentablemente, si usted está pasando esas pruebas difíciles, es porque tiene mayor capacidad para pasar esas pruebas. Porque la vida es como un colegio y usted está en un curso más adelantado. Sus pruebas son más difíciles que aquellos que viven en Barnechea. ¿Se fija? Pero esa gente, aunque usted no lo crea, cuando llegue la hora, no van a ser capaces de sostenerse. Usted sí. Ellos se van a quitar la vida, se van a suicidar. Y con eso, ¿sabe lo que va a pasar? Que van a perder su alma. Al suicidarse, automáticamente pierden su alma. Entonces, lamentablemente le hemos dicho prácticamente en todos los programas últimos que lo único que nos queda, porque aquí ya no hay futuro humano, no hay respuestas humanas, no hay gobierno que nos dé soluciones, no va a ser ningún gobierno nos va a dar soluciones ni va a solucionar todos los problemas. No son las cosas como parecen. Aunque usted crea, claro, la opción de Jadwe parece la más interesante, pero de todas maneras no se va a dar la posibilidad. Van a venir bloqueos, van a venir de todo, va a venir todo el poder mundial en contra del país. Entonces, vamos a vivir situaciones críticas. Entonces, porque ellos no van a tolerar que alguien no haga su voluntad. Entonces, o lo matan a Jadwe, o le ponen un golpe de Estado, o lo hacen un bloqueo, no sé, pero ya no. Las cosas, aquí no hay futuro. La respuesta y las soluciones vienen del cielo. Tenemos que buscar el camino espiritual. No hay otra solución. Usted no me cree y está bien, lo acepto, ¿no? Me parece bien. Pero poco a poco, observe cómo se van a ir dando las cosas y cada día que pase va a encontrar que un poquito de razón en lo que le estoy diciendo. Y más adelante, a lo mejor en 1 o 2 años más, a lo mejor me cree. Entonces, es lo que le puedo decir. No es lo que usted quisiera escuchar, pero yo tengo que procurar decir la verdad, aunque no les guste, o lo que yo creo que es la verdad, porque tampoco soy dueño de la verdad, ¿cierto? Busco la verdad siempre, tengo buenas fuentes de información, pero no soy la verdad absoluta. No puedo ser la verdad absoluta. Entonces, yo busco la verdad siempre, pero no me creo dueño de la verdad. ¿Tenemos más preguntas, no? Oiga, muy interesante lo que usted estaba planteando. Pregunta Rodolfo Sáez. Si Jesús era de origen judío, ¿es judío o hebreo? Porque judíos son los de Judá, o era hebreo. Y Jesús era parte de ese pueblo que también representaba un dios de la antigüedad. Y ese dios es verdaderamente el padre de Jesús, porque ellos arrasaban con muchos pueblos, se sentían dueños y los elegidos, y arrasaban con todos, ¿cierto? Niños, mujeres. ¿Jesús representa a ese Dios del antiguo Israel o Jesús está identificado con otros valores? ¿Jesús, si estuviera hoy día, se sentiría representado por el Israel que conocemos? ¿Sería parte de ese pueblo, entre comillas, elegido? Muy buena su pregunta, querido auditor. Yo creo que con la respuesta vamos a terminar el programa porque la verdad es que Jesús, el hombre, era hebreo o judío, que es lo mismo. Pero él no representaba, él vino no solo a salvarnos, a pagar una deuda contraída por nosotros en tiempos de Moisés, por la humanidad, sino que vino a corregir. Y en varios pasajes del Nuevo Testamento él dice, ha sido dicho tal cosa y yo les digo tal otra. El pasaje más evidente es en el caso de la adúltera, cuando los fariseos le preguntan a Jesús como provocándolo, de acuerdo a la ley de Moisés, imagínense cómo era, Moisés, que fue un profeta, que escuchó a Dios, Dios le dio los 10 mandamientos, hizo grandes prodigios, pero después fue engañado y escuchó otras voces. ¿Cómo es posible que si Dios le dio un mandamiento que decía no matar, él haya dado una ley, según lo que dicen los fariseos, que haya permitido lapidar a una adúltera? Entonces, Jesús les dijo ahí, le preguntaron a Jesús qué hacemos con la adúltera, porque de acuerdo a la ley de Moisés deberíamos lapidarla. Y él dijo no, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Dijo claramente, al hombre no le corresponde juzgar a otros hombres, porque no tenemos la altura ni la sabiduría ni el conocimiento para juzgar a otro hombre. Solamente Dios puede juzgarlo. Entonces, no nos corresponde matar a nadie. Eso fue lo que dijo. Entonces, él vino a corregir. Jesús es el hijo del verdadero Dios, que es Adonai, el Padre Dios. Los antiguos dioses en el Antiguo Testamento, lamentablemente, se metió a través del demonio en la presencia de otros dioses. Aparece Baal, aparece Moloch, aparece Yahvé. Y Jehová se menciona en algunos pasajes como para usarlo de comodín, entre usarlo como Yahvé o bien como el verdadero Dios. Entonces, con Jehová hay que dejarlo ahí en paz. Pero en el Antiguo Testamento, los cinco primeros libros, que son el Génesis, el Éxodo, el Números, el Deuteronomio y el Levítico, forman lo que se llama el Pentateuco. Y el Pentateuco forma la Torá de los judíos, que fue modificada por los sacerdotes judíos corruptos, malintencionados, y la transformaron en el Talmud. El Talmud es el que invita a matar a todo aquel que no es judío. Y entonces los judíos hoy día, los judíos, los israelitas dicen que están haciendo la voluntad divina, la voluntad de Dios. ¿Pero qué Dios es ese? Es un Dios falso, no es el verdadero Dios. El verdadero Dios lo representa Jesús, porque Jesús vino a traer las verdaderas enseñanzas de Dios. La mayoría de los profetas fueron engañados. Escucharon a Dios, pero escucharon otras voces. Por eso que Él tuvo que venir a corregir, no solo a salvarnos, sino a corregir las enseñanzas dadas en el Antiguo Testamento, que si bien es cierto, ahí está la palabra de Dios también, hay que leerla con discernimiento y sabiduría para entender que también hay intervenciones del demonio. Entonces, Dios no puede decir no matar y después estar dando la instrucción de matar. Tenemos que tener el discernimiento, que ahí no, eso no cuadra, tenemos mente, discernimiento y decir, esto no puede ser. Si un mandamiento que dio Dios dice no matar, no puede haber un pasaje que me invite a matar. No puede, porque no es así, pues el Dios es uno solo. Entonces, la voluntad divina es una sola. Entonces, quien representa la voluntad divina es Jesús. Jesús, que fue crucificado y se llamó Jesucristo. Él es el que representa la voluntad divina, y por eso que siempre se dice que el Antiguo Testamento no es fidedigno. A pesar de que, por ejemplo, hay algunos profetas, libros del Antiguo Testamento que uno los puede recomendar sin ningún temor, porque son limpios, no han sido, se han mantenido pulcros, como por ejemplo el libro de Daniel, el libro de Isaías, el libro de Malaquías, por mencionar algunos, no tienen ninguna intervención en el mal. Solamente los cinco primeros libros del Antiguo Testamento son los que están absolutamente manipulados, y si bien es cierto, hay pasajes de la palabra de Dios ahí, hay que entender que hay pasajes también de intervenciones del demonio. Entonces, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado, y por eso el demonio es muy astuto, por eso ha usado para desvirtuar la Biblia. Pero si la Biblia fuera tan, digamos, inservible como han tratado de desvirtuarla, ¿por qué la prohíben en muchos países? ¿Por qué la están empezando a prohibir? ¿Por qué va a ser después? No está lejos el día en que si nos pillan una Biblia en nuestra casa nos van a llevar presos. Se lo aseguro. Entonces, ¿por qué cree usted que pasa eso? Hay algo en la Biblia que ellos no quieren que sepamos, que es la cronología de este tiempo, de lo que va a pasar en este tiempo, para evitar que estemos a la defensiva, para evitar que estemos protegidos, para evitar que estemos haciendo la voluntad de Dios y que nos sometamos a la voluntad del anticristo. Eso es lo que, por eso que quieren eliminar las Biblias. Entonces, ahí eso mismo le da la validez a ese documento tan importante. Y hemos hablado de la Biblia tantas veces, hemos hablado de las evidencias científicas de que la Biblia es un libro sobrenatural y divino. Muchas veces hemos hecho varios programas de eso. Sería Jesús con el acto de Israel. Ah. Me están soplando aquí. La verdad es que Jesús en el actual Israel nunca aceptaría, sería, de hecho la justicia divina va a ser implacable con Israel y con el Vaticano, especialmente. Eso se los aseguro, porque Israel ha sido un pueblo, o sea, un gobierno en realidad, no el pueblo, que hay excepciones, el gobierno ha sido realmente nefasto, ha sido, pero todos los gobiernos, todos los líderes del gobierno israelí han sido asesinos, pero verdaderos asesinos. Y ellos han dicho en sus reuniones privadas que todos nosotros somos menos que ganado, somos lo peor. Entonces, eso es lo que ellos piensan en realidad. Entonces, por eso que ellos matan sin asco a los palestinos. ¿Han visto ustedes cómo matan a niños palestinos? O sea, esa gente no tiene ningún sentimiento porque están manipulados mentalmente de tal manera que consideran que el niño palestino no es un ser humano. A ese nivel llega. Entonces, menos que un animal, así lo tratan. Y por eso que lo matan sin asco. Claro. Jesús, me dicen aquí, claro, me están soplando. Jesús se reconocería hoy día, y así va a ser, con los que sufren, con los que no tienen voz, con los miles de personas que pasan hambre, con los millones de personas que sufren, con los pueblos originarios que son perseguidos, con todos los líderes medioambientales, con los justos, con todas las personas que hacen el bien, con las personas que están en las ollas comunes, que son ateas, con ellos se identificará Jesús. Van a ver ustedes eso pronto. Entonces, toda la gente que está haciendo el bien, que está haciendo la obra de Jesús, la obra del Dios que nos pidió, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve preso y me fuiste a ver. Esas son las obras que nos pide Dios. Entonces, claro, entonces no le interesa a Jesús que nosotros seamos creyentes, ni siquiera que seamos creyentes en Él o en su Padre. A Él solamente le interesa que hagamos su obra, que hagamos el bien hacia el prójimo. Nosotros servimos a Dios sirviendo al hombre, sirviendo al que necesita, ayudando al que no tiene, Siempre tenemos a alguien a quien ayudar cercano. No podemos ayudar a las personas que están en la India o en África, pero sí tenemos una persona que vive al frente nuestro, o que vive cercano, o que conocemos que está ahí en la esquina pidiendo. Siempre tenemos la posibilidad de ayudar a alguien. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que se nos pide. No nos piden grandes cosas. Tenemos que hacer la voluntad de Dios siempre. No pensar solamente en nuestra familia y poner a nuestra familia como puesta al mundo. Nosotros tenemos que hacer algo más que eso. Entonces, queridos auditores, eso es cuanto les puedo decir. No sé si tenemos más preguntas, parece que no. De parte de Ramón Robles, muy interesante su programa. Usted mezcla todo lo que es ciencia, tecnología con espiritualidad. ¿Qué importancia usted le da a las religiones en tiempos de pandemia? Están súper alejados, los pastores siguen pidiendo lucas, plata, la iglesia está desacreditada. ¿Y dónde podemos encontrar verdaderamente el sentido de la conexión, como usted dice, con Adonai, con el Padre? Porque ningún gobierno, el que sea, ni Jadot, Lavín, ni Boric, creo que han apuntado al tema del desarrollo espiritual de las personas, sino que se preocupan solamente de un área, de una parte, encontrar mal lo del otro. Pero como usted dice, nadie se preocupa de Jesús y la iglesia están completamente apartadas. ¿Y por qué es eso, Claudio? Bueno, la pregunta suya dice, ¿qué importancia le ve a las religiones? Ninguna. Las religiones son instrumentos de control, instrumentos de poder. Las religiones hablan de Cristo y hablan de Dios, pero en realidad, y lo digo responsablemente, siguen al anticristo. Y aplazo a cualquiera que me pida las razones por qué lo digo. Entonces, las religiones siguen al anticristo. Las verdaderas voluntad divina está en aquellas personas humildes que hacen el bien. Las personas que hacen el bien, no importa si tienen creencias, no importa que sean ateos o no, hay personas justas en todas partes. En esto del estallido social hemos visto muchas personas justas, muchas personas increíbles, que son ateas, pero son maravillosas, son tremendamente justas, tienen un sentido de ayudar al prójimo, un amor por los demás, pero impresionante, son capaces de hacer cualquier sacrificio, y lo hemos visto, y lo hemos palpado. Entonces, ahí está, ahí hay que buscar, y ¿dónde buscar? No busque en una religión, busque en su interior, en el silencio suyo, busque en el silencio, con el corazón contrito y humillado, en su desesperación, busque en el fondo de su corazón, ahí va a encontrar respuestas, ahí puede sentir a Dios. No lo va a sentir nunca en un templo de piedra, un pastor o con un sacerdote que le pida dinero, no. Eso no es. El diezmo no es de Dios. Entonces, eso es cuanto le decía, parece que llegó otra pregunta. Paulina Gallardo, ¿cómo pensar en la parte espiritual si tenemos hambre, Claudio? Si con suerte nos han dado un bono para poder comer. ¿Cómo pensar en la parte espiritual si estamos con suerte comiendo al día? Aquí, desde Bajo de Mena, lo hemos pasado muy mal, muy complicado. ¿Y en qué momento podemos ver la mano de Jesús, de Dios, en relación a todo esto que estamos viviendo? Qué difícil el encuentro. Me llega mucho su pregunta, señora. La verdad es que, ¿qué quiere que le diga? Es muy difícil, y ya le encuentro toda la razón, absolutamente toda la razón. Entonces, pero lo que importante aquí, querida auditora, es usted no encuentra respuesta, entregues a las manos divinas, pida para los demás, pida para usted y los suyos, y esté dispuesta a servir a otros. Cuando usted pida, diga, pido el sustento diario para mí y para todo el que necesite, no para mí solamente, sino para mí y para todo el que necesite, que pase por aquí, no es que vaya usted a alimentar el mundo, sino que a todo el que necesite. Si usted pide en esa forma generosa, con un corazón absolutamente entregado a lo divino, será escuchada. Y cada vez más vamos a necesitar pedir así, porque cada vez más, lamentablemente, querida auditora, las cosas van a ser más difíciles. Si usted está viviendo cosas difíciles, mañana no van a ser más fáciles. Lamentablemente, tengo que decirle eso. Y por eso que Dios nos está llevando solamente para que de alguna manera u otra desemboquemos en la verdadera espiritualidad. En esa situación, lo único que nos queda es pedir al cielo, invocar al cielo. Pero no para usted solamente ni los suyos, sino que para usted, los suyos y todo aquel que necesite. Si usted pide y está dispuesta a ser generosa, va a ser generoso el cielo con usted. Ha sido dicho, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces, usted tiene que ser generosa y estar dispuesta a ser generosa. A Dios no se le puede traicionar. Usted tiene que hablar desde el fondo de su corazón, y si pide así, va a ser escuchada. Pero con el corazón, cuando yo no con la mente, no por cumplir, cuando en su desesperación pida, el Señor ha dicho, yo te responderé en la angustia, dice en el Salmo. Entonces, cuando usted pide desde el sentimiento, y Dios se sabe exactamente cuál es su necesidad, pero también necesita Dios saber qué va a hacer. La provisión que le va a dar tiene que ser compartida. Usted tiene que transformarse en administradora de las riquezas de Dios. De esa manera usted va a recibir. Pero tiene que pedir con verdadero sentimiento, con verdadera desesperación, diría yo, con verdadera humildad, desde el fondo del corazón. Solamente así Dios nos escucha. Si no, en el plano mental, Dios no nos escucha. Solamente escucha el plano emocional alto, porque ahí se mueven los ángeles. Y ahí escuchan y transmiten a Dios. Y Dios además es omnisciente, omnipresente. Y entonces siente todo, lo que pensamos y lo que sentimos. Afortunadamente el demonio no puede escuchar lo que nosotros pensamos ni sentimos. Él solamente puede escuchar nuestras voces. Pero si nosotros pensamos, no nos escucha. ¿Tenemos otra pregunta? Hola Claudio, por acá Felipe. ¿Cuándo va a hablar de las 7 leyes universales y cómo la podemos aplicar a nuestra vida? Es verdad que los nuevos descubrimientos en ciencia, física cuántica, tienen mucho que ver con el desarrollo del pensamiento y la espiritualidad hace más de 5.000 años con el libro de Kybalión. Ah, qué interesante tu pregunta. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, querido auditor. Para el otro programa va a quedar. Si perdona, pero no te puedo, no alcanzamos a responderla. Queda un minuto de programa. Pero muy interesante tu pregunta. Gracias por la pregunta, de verdad. Sí. Muchas gracias por la pregunta, querido auditor, y espero contestártela la próxima semana. Me comprometo a hacerlo. Muchas gracias. Bueno, queridos auditores, los tenemos que dejar. Muchas gracias por tantas preguntas. Ustedes que enriquecen el programa. El programa es de ustedes y ustedes lo hacen. Gracias por las preguntas, gracias por su audiencia. Y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa.